Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, queridos amigos, este ya es Milenio 3, Estudio 1, Cadena SER, y empezamos con una de esas joyas de la música electrónica española. Se llamaba ADSR y la compiló nuestro querido amigo Francisco Rico Lainet. Pocas cosas como la música representan un estado de ánimo, un estado de inquietudes. Es lo que procura este equipo siempre, la inquietud por la búsqueda de esa verdad que a veces parece tan lejana, la investigación, el apasionamiento con las cosas. Hoy tenemos una sorpresa muy grata, aparte como siempre de noticias, libros, secciones de historia perdida, las conspiraciones de Santiago Camacho, vuestros mensajes. Tenemos una cosa que para mí es muy especial, para todo el equipo, pero en este caso sí voy a ser un poco egoísta, Carmen Porter, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Porque tú sabes que esto para mí era como un viejo sueño, ¿no? Un viejo sueño que al final, y gracias a mucha gente, se ha visto cumplido, porque en esta sorpresa para los oyentes, pues hay mucha gente implicada que ha puesto mucha ilusión y mucho trabajo. Hace bien poco hablaba con nuestros técnicos, con esa pandilla fenomenal, ¿no?, de personas que tienen gran culpa en que este programa tenga esta sensación. Carlos Nicolás, Javier Rodríguez, por aquí está el maestro Antonio Bravo. Pues tanta gente que hace cosas, que se implica y que es increíble, luego dan su fruto. En este caso, hemos ido un poquito más allá, siempre para vosotros. Yo desde muy pequeño he escuchado algunos viejos programas con ese gran cuadro de actores de la cadena SER, donde se dramatizaba, donde se hacía realidad la irrealidad muchas veces. En este caso no, en este caso queremos proponeros una cosa fantástica. Estamos ya en laboratorio trabajando. Luego daremos los nombres de la gente, del equipo, del Dream Team, de la radio que se ha mezclado para hacer esta historia. Queremos por vez primera en este país que sintáis cómo vivieron los testigos de los fenómenos extraños, cómo fueron esos casos, qué sonidos debieron ocurrir, cómo se vivió la tramoya, la auténtica entraña de los enigmas más increíbles de España y del mundo. Hoy tenemos un plato fortísimo y para mí es un placer. ¿Os acordáis de la historia de la niña de Vallecas? Una muerte tras practicar la Ouija. España, 1991, calle Luis Marín. La policía intervino. Esta noche en Milenio 3, esa primera sorpresa. Dramatizaremos con actores lo que ocurrió de verdad. Vamos a ver qué sensaciones se os meten en el cuerpo. ¿Cómo lo vivís en vuestros coches, carreteras, en los dormitorios? Y queremos esos mensajes, queremos los mensajes al 7640, con la palabra Milenio, 7640, ¿por qué? Porque a partir de ya, y están llegando ya muchos, tomamos nota, vamos a trabajar para vosotros. Ese caso que os impactó, esa historia alucinante, vamos a llevarla al teatro del aire, a la magia de la radio. Y aquí estamos con esta sintonía en este Estudio 1, como digo, todo preparado, todos los documentos, todas las historias, todo lo que nos va a dar de sí en una semana que va a ser para nosotros muy activa, porque estamos ya entre bambalinas creando un programa inquietante donde los haya. ¿Habéis oído hablar de esta semana, sobre todo de Kennedy, de la conspiración, de la no conspiración? Queremos tener gente a favor y en contra, y os aseguro y os prometo que vais a escuchar documentos que no se han emitido en ningún sitio. Documentos sobre no solo la muerte de Kennedy, sino la maldición de los Kennedy. Y podríamos ampliar un poco más, si os parece, y es vuestro gusto. Los clanes malditos, también en España. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 3:10, ya cambia la fisonomía. Katia Rocha, Carlos Barroso, don Carlos Nicolás, saludos compañero, en la nave del misterio, con estos sonidos inquietantes como siempre. Y Carmen Porter, hoy tenemos un sorteo especial, 3 libros, realmente importantes, hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, ¿no? Vamos a sortear, bueno, pues una cosa que ahora mismo está recién llegada a la venta, que creo que va a ser interesantísimo, que vamos a hablar de él como libro elegido, y al mismo tiempo queremos regalaros, sortear 3 ejemplares. La historia perdida 2, ¿no? La historia perdida de Nacho Ares, de la editorial EDAF, pues está bien recientito. Nuevos enigmas que los hombres y el tiempo ocultaron. Y como no, como siempre nos piden las secciones de Nacho Ares en las madrugadas, pues en esta historia perdida 2 de Nacho Ares lo podrán leer, todas esas historias que Nacho nos cuenta. Un libro y una sección que nacieron casi al unísono, ideas que se conjuntaron. El director de la revista de arqueología, Nacho Ares, nuestro colega y amigo, que tras el éxito increíble de La Historia Perdida 1, que ha salido ahora mismo en su tercera edición, pues se ha metido a fondo con La Historia Perdida 2, 30 nuevas historias. Hoy tenemos una fascinante de un personaje, Molière. ¿Qué misterios tenía Molière, el autor del Tartufo? Bueno, pues sí lo vamos a conocer. Así que 7640, palabra milenio, sorteo, Carmen, al final dirá los 3 ganadores. Y ahora, eso sí, rápidamente, antes de pasar al misterio, a la dramatización, al caso Vallecas en profundidad, un caso que, por cierto, a mí es de los que más me ha puesto la carne de gallina de todos los que he conocido. Vamos a ir con esos 10 SMS elegidos, 10 mensajes que son muy especiales, porque recordéis que el viernes a la 1:30, en esa primera edición de 2003, hablamos de visitantes de dormitorio. Más de 400 casos, se dice pronto. 400 testimonios concretos, personales, de casos. ¿Qué está pasando? Desde luego el enigma de esas visiones, de esas apariciones, nos ha desbordado por completo. Vamos allá, Carmen, esos mensajes, porque si hubiera que hacer un mensaje tipo sería: persona, joven, mayor, de igual edad, que nos ha escrito porque una noche cualquiera, puede ser la de hoy, en su habitación, en su dormitorio, en ese estado entre la vigilia y el sueño, se encontró con algo. 400, 370 casos. Carmen, ¿qué está pasando? Pues está pasando que tenemos que hacer otro programa sobre visitantes de dormitorio, porque es que son inmensos, innumerables los casos, y además interesantísimos, que nos han llegado de los oyentes. Vamos a recoger algunos. Félix de Alcobendas nos decía: me operaron de los ojos, los tuve vendados varios días. Tenía que estar con la música a tope porque sentía que alguien estaba conmigo. Tremendo, me recuerda a la película esa china de Ai, el ojo, ¿no? Una operación de ojos que... Claro, ese hombre estaba vendado todo el día, no estaba acostumbrado y sentía presencias, es normal. En el programa estuvo la investigación con Javier Sierra, con Josep Guijarro, con Bull Hopkins, el iniciador de estos temas en América, lo tuvimos aquí, y estuvo también la ciencia oficial y dura, con el doctor Gaona, que sin embargo decía que, claro, algo de extraño hay en todo esto. Carlos desde Madrid nos decía: padezco alucinaciones auditivas y no es nada sobrenatural. Es lo más devastador de las enfermedades. Un saludo. ¿Cómo se llama este amigo? Carmen? Carlos. Carlos, pues de verdad un abrazo muy fuerte. Como a todos los amigos que puedan tener ese tipo de dolencias, de enfermedades, de trastornos, que sabemos que son oyentes, y realmente sí, es misterioso, porque para mí esas alucinaciones siguen siendo misteriosas, aunque sean de nuestra propia mente. Te deseamos lo mejor, con todo el respeto, por supuesto, y que sigas escuchándonos. Óscar Santiago desde Pamplona nos decía: se me están poniendo los pelos de punta con el tema de hoy. Me gustaría que dramatizáis algún día el caso del OVNI de Conil. El OVNI de Conil, bueno, el OVNI o los seres de Conil sería más concreto, ¿no? Este es un ejemplo de tantos amigos que nos están pidiendo casos. Casos que podéis saber el nombre, podéis saber dónde ocurrieron, o tener alguna idea, o haberlo visto en alguna película, lo que sea. Casos reales que sepáis, que hayáis leído, y que queréis que reconstruyamos aquí en Milenio 3, con actores, con imágenes casi sonoras, con efectos sonoros también, con diálogos entre los protagonistas. Hombre, es una sensación de radio antigua que se puede recuperar y creo que va a ser muy interesante, y el veredicto es vuestro. Seguimos, Carmen. Hola amigos de Milenio 3, soy José. Hay un tema que a mí me intriga, que es el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué se sabe del tema? A ver si esta vez me lo contestáis, por favor. Gracias. Claro, es que el problema que estamos teniendo con los SMS es que preguntéis por muchos casos, porque si estáis incorporando, es que ya hemos hecho programas de ese asunto o hemos tocado en algunos momentos ese tema en concreto, el Triángulo de las Bermudas. Bueno, tiene bastante de mito, así lo contó una vez Carlos Barroso en su viejo archivo, que hoy también se abrirá, por supuesto. Bueno, haremos un programa, si os parece, Mito y Verdad del Triángulo de las Bermudas. Fue un fenómeno, sobre todo editorial, porque se vendieron millones de libros del tema. Veremos en qué quedó todo eso, qué parte hubo de realidad rotunda y qué parte hubo, que también la hubo, de fraude. Hola, me llamo Balbina, de Toledo. Ha habido un suceso. Han encontrado cadáveres de niños vestidos con los hábitos de religiosas. Me gustaría mucho conoceros. Cadáveres de niños vestidos con hábitos religiosos. Madre mía, Balbina de Toledo, tienes que ponerte en contacto con nosotros, o si no, el equipo, Katy y Carmen, se pondrán en contacto contigo por mandarnos ese SMS, porque también está pasando eso. Nos estáis aportando información valiosísima, pistas increíbles, sucesos que están ahí y que sois vosotros los primeros en encontraros con ellos. Así que, Balbina, por favor, no te sorprendas, como tantos amigos que han sido llamados por los teléfonos de Milenio 3 esta semana, no te sorprendas, porque estamos investigando con vosotros. Queremos saber más de esos cadáveres con hábitos religiosos, qué misterioso, de Toledo. Soy Javi de Casetas, Zaragoza. Sois geniales. Mi duda es, ¿qué sabéis de una sociedad secreta llamada La Garduña, que trabajó para la Inquisición en España? Bueno, pues todo un temazo. La CIA ser particularmente duros con ciertos sectores, por ejemplo, los judíos, los moriscos. Una historia apasionante que derivó en auténticas mafias del crimen y la brujería en España. Tema alucinante, ¿verdad? Lo trataremos. Alex nos dice, hola amigos de Milenio 3, una preguntita, ¿sabéis algo sobre ovnis u otra cosa en Elche, Alicante? Muchas gracias y enhorabuena por el programa, sois los mejores. En Elche yo no tengo, enigmas muchos, la dama lo primero, porque la hay gente ellos, ¿eh?, que todavía lo discute. Haremos un programa sobre arqueología misteriosa en España. Sobre tema ovni, recientemente no tenemos muchas noticias, pero preguntaremos a nuestros corresponsales. Hablad un poco del caso de Julio M. Medinaceli. Saludos de Mariano. De Julio F., el cazador cazado en Medinaceli. Uno de los casos que se llamó de abducción. Bueno, en España. Intrigante. Estaremos aquí con los investigadores que investigaron aquella historia en el 78, Medinaceli, Soria. Una historia alucinante. Sería un buen caso para dramatizar, fíjate, Julio F. Hola, Katia y Carmen, guapísimas. Muchas gracias. A mí me incluye. Un programa sobre el significado de los sueños. A ti te dice un saludo, Iker. Ah, bueno, está bien. Y nos lo dice Vicente de Jaén. Vicente de Jaén, pues amigo, haremos un programa de los sueños, pero no el típico programa de los sueños con un señor o señora que interpreta, no. Yo iría más allá. ¿Qué son los sueños? ¿Qué misterio? ¿En qué universo extraño entramos cada noche? ¿Qué explicación hay? ¿Os apetece? Por último, Tony de Almería nos dice, ¿podíais hablar un día del niño de Somosierra? Lo leí en tu libro y me fascinó el tema. Enhorabuena por el programa. Nuestro tercer programa, junio del año 2002, empezábamos con una dramática entrevista con la abuela de este niño, Juan Pedro Martínez Gómez. Según la Interpol, el caso de desaparición más extraño de Europa. Otro buen tema en el que creo que Carlos Barroso ya está trabajando para dramatizar. Ahora cambiamos todo este escenario, si nos lo permite don Carlos Nicolás, y vamos a ir con un tema francamente inquietante. Y perdonadme porque he repetido inquietante como 5 o 6 veces, y es que yo cuando me meto en materia voy a tener que eliminar esa palabra de mi diccionario. Uno es así. Estamos llenos de libros, de documentos, y uno de ellos podía ser, por ejemplo, el parte que la policía hizo un día de noviembre de 1991. Una casa de Vallecas, una casa de humilde condición y una familia que no aguantaba más. Había una historia muy triste dentro de esa familia. Una niña, Estefanía Gutiérrez Lázaro, había practicado la Ouija, estaba obsesionada, hasta en el instituto día a día la hacía, y según las profesoras y alumnas, un día ese vaso estalló, imaginad la escena, por favor, y un humo negro, según los testigos, se metió en la boca de la niña. Esa misma noche, esa niña muy corpulenta muere en su dormitorio, envuelto de peluches y de muñecas de porcelana. Según la familia, muere con voz de hombre. El médico en un primer momento no se atreve a firmar el certificado de defunción, hay mucho miedo. Acto seguido, golpes, jarrones, vasos, cuchillos que salen volando. La descripción siempre de esa familia muy impactada, quién sabe si es una especie de shock contagioso, que incluso llega a ver una sombra. No sabemos por qué, pero Concepción Lázaro, la madre de esta familia, que estuvo con nosotros en Milenio 3, achaca todo esto a su padre, un padre que murió de forma extraña, que murió jurando venganza. Lo cierto y verdad es que la Policía Nacional, con 4 inspectores jefes, llega a esa casa y hace uno de los partes más macabros y terribles de la historia, sin duda, de este cuerpo en España. Hablan de un crucifijo que se da la vuelta, hablan de unas babas que caen de la nada, hablan de una especie de garra que rasga un póster. Todo esto delante de cuatro inspectores jefes de la policía, con sus nombres, con sus pistolas, con el parte de intervención que aquí tuvimos y leímos. Hemos querido, con ese cuadro de actores magnífico de la cadena SER, recrear lo que debió pasar a esta familia. Quiero que escuchéis muy atentamente y que, si es posible, nos deis vuestra opinión al 7640 con la palabra Milenio, ya lo sabéis, y que nos digáis a partir de ahí durante toda la semana casos que queréis que recreemos. Esto va a ser auténtica magia de la radio, que ya por desgracia se estaba perdiendo. Con Primitivo Rojas, ni más ni menos, con Rosa María Belda, con Don Paco Barrero y con la dirección artística de Mariano Revilla. Vamos a vivir, queridos amigos, el caso Vallecas por dentro. Milenio 3. ¿Cuánto tiempo tardará en volver? ¿Por qué me haces esto, papá? Prometiste justo antes de morir que me ibas a hacer mucho daño en la vida. Y lo estás cumpliendo. Primero te llevaste a mi Estefanía con solo 18 años y toda una vida por delante. Ahora esto... Esto no es vida. No es vida, Dios mío. Anda, vosotros, id allí y no os mováis. No salgáis al pasillo ni vayáis a vuestra habitación. Esta noche dormiremos todos aquí en el comedor. A lo mejor, si estamos juntos, puede que esa cosa, esa sombra, no nos ataque en este lugar. Ya está otra vez. No deja de llamarme. Dios mío, ¿dónde estás, Estefanía? Mujer. ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La Ouija no es un juego. Tranquila, no lo es. Tranquila, mujer. Tranquila. No sabes si es la niña la que te llama. Recuerda que hemos ido muchas veces al baño cuando hemos escuchado su voz que salía de allí, pero nunca había nadie. Tranquila. ¿Pero cómo quieres que esté tranquila? Llevamos meses conviviendo con una sombra negra que nos persigue por toda la casa, que nos lanza objetos para matarnos, que se arrastra por el suelo mientras dormimos, que nos vigila por el pasillo, que nos contempla desde cualquier lugar de la casa. ¡Ay, que no nos deja en paz! Y todavía me pide que esté tan tranquila. Amor, mira. Mira, mamá. Es ella. Nuestra Estefanía. Venga, mujer, deja ese marco y vamos a dormir. Ya hemos colocado los colchones. Aquí estaremos todos muy seguros. No puedo más. Ya no nos deja ni siquiera aquí. Abre las puertas, míralo. ¿Qué será lo próximo? Ya está, no aguanto más. Voy a llamar a la policía. Sí, buenas noches. Mire, le llamaba porque estamos siendo atacados en nuestra propia casa. ¿Cómo? No lo sé. Son golpes, nos tiran cosas. No les vemos. No... Solo les escuchamos. ¿Cómo? No, desde la calle no, desde dentro. Sí, claro. Calle Luis Marín número 8, en el distrito de Vallecas. Oiga, ¿tardarán mucho? Claro. Gracias. Que estarán aquí lo antes posible. No servirá de nada. ¿Cuántos videntes y curanderos han venido ya por aquí para echar a esa cosa del piso? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha ido? No. Cada vez nos ataca con más fuerza. ¿Lo has visto? No he visto. ¿Qué? Esa sombra. Ese hombre sin cara, sin ojos, sin nada. Ha cruzado corriendo por el pasillo. Ha pasado justo por delante de la puerta. ¡Ahora mismo! ¡Es mi padre! ¡Es mi padre! ¡Seguro que es mi padre! Debe ser la policía. Anda, tranquilízate. Ellos nos van a ayudar, mujer. Tranquilízate. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Tranquilízate. Dios mío. Tranquilízate, que la gente nos va a ayudar. ¿Verdad, señora? Bueno, lo voy a intentar. Primero necesito que me expliquen. Mire, hace un año murió mi padre en esta misma casa y me dijo que me iba a hacer mucho daño en la vida. 2 meses después, mi niña, Estefanía, la mayor... Nos enteramos que jugaba la Ouija esa y que... Mire, se comportaba de un modo muy extraño. Ella, que era tan alegre, pues de pronto un día dejó de hablar. Se escondía, se volvió reservada. Era horrible, horrible. Bueno, verá usted, señora agente, jugaba eso hasta en el instituto. Una mañana nos la trajeron inconsciente de allí. Las amigas nos explicaron que haciendo la ouija esa, se había roto el vaso de cristal que utilizaban y que había salido un humo negro que Estefanía había respirado. Y ya no volvió a salir del coma. No ya es mujer. Murió también aquí, en esta casa, en su habitación, que está cerrada con llave al otro lado del pasillo. Mi niña murió entre convulsiones, gritando. Ay, no parecía ella, no era ella. Bueno. Tranquilos. Como comprenderán, yo no puedo poner eso en uniforme. Ustedes han dicho que les estaban atacando. ¿Dónde están esos ataques? No vea, gente. Se han abierto las puertas del mueble. ¡Se ha caído la foto de mi niña! ¡Voy a recogerla! ¡Ay, ay, mire! ¡La foto! ¡Mire la foto! ¡Dios mío! Agente, mire, la foto se ha quemado por dentro del cristal. ¡Mire! No, pero eso es imposible. El cristal no deja que haya oxígeno. Y no puede haber fuego si no hay oxígeno. Un momento. ¿Qué es eso que cae desde la mesita del teléfono al suelo? ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué es eso? Es el crucifijo. Acaba de descolgarse de la pared. Mientras ustedes miraban, nada se visto cómo se daba la vuelta y caía algo. Miren, todo esto es muy extraño. Bueno, yo lamento decirles que no puedo hacer nada, vamos. ¿Cómo? Redactaré un informe de las cosas que he visto, pero claro, yo no puedo hacer mucho más. Pero mire, si ustedes escuchan risas, gritos, alguien respira cerca de nosotros. Además, hay una sombra negra que nos persigue y nos ataca. Una sombra que se arrastra por el suelo, que nos mira desde los apliques del pasillo. Es que hay una sombra. Pero mire, señora, que ya le he dicho que yo no puedo hacer nada, que... Dios mío, mire, lo siento, pero tengo que marcharme. No se molesten, ya conozco el camino. Pero, gente... En cualquier caso, si siguen atacándoles, vuelvan a llamar, pero no sé qué podremos hacer. ¿Para qué le vamos a llamar? Esta es nuestra casa. Él es mi padre. Y ella es nuestra hija. Seguiremos viviendo aquí porque esto es lo único que tenemos. Seguiremos muriendo aquí porque esto es lo que nos queda. Ay, vamos a dormir, Máximo. Mañana será otro día. Tendremos que acostumbrarnos a compartir nuestra casa con esa cosa. Puede que algún día se canse y nos deje en paz. Sí, puede que algún día se canse. O puede que no. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. A las 3:30 y tengo por allá a Carlos Nicolás y Antonio Bravo con unas caras, ¿verdad, compañeros? Y Carmen, ¿tú qué cara tienes? Muy guapa como siempre, pero... Bueno, muchas gracias, pero un poco asustada, la verdad. Y coincido con muchos de los oyentes. Hay uno que nos dice un 10 por los actores, Iker. Me estoy muriendo de miedo, he tenido que encender las luces. Por cierto, con, repito, Paco Barrero, Primitivo Roja, Rosa María Velda, la dirección artística de Mariano Revilla y el guión, en este caso, de nuestro amigo Carlos Barroso. También nos dice, soy un camionero que trabaja por las noches. Iker, te has pasado con la recreación. Oh, me estáis asustando, que alucine esto, tenéis que hacerlo más a menudo, nos dice Javier de Almería. Bueno, que nos pidan esos casos, ya sabéis, 7640, Milenio, los casos, como decía Oscar Crego de Pamplona, caso Conil, los casos, tomamos buena nota y vamos a ir haciéndolos todos. Blas de Córdoba, buenas noches familia, estoy trabajando y estoy un poquito asustado. Bueno, ahora salimos enseguida. Este programa es como una montaña rusa. Salimos con estas músicas, con estas nuevas energías, porque no todo va a ser miedo, eso sí. Hay historias, otras serán más interesantes, más tenebrosas, y otras como esta, claro, es que hemos elegido un caso que es brutal. Pequeño lapsus de descanso, os vamos a recomendar este libro, Tumba sin nombre, vamos con ello, La última investigación, y volvemos. La otra realidad, fenómenos extraños, misterios sin resolver, Milenio 3, en la Tierra. 1937, 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971, aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003, ¿qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumba sin nombre, un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación, editado por Editorial Edad. Este es vuestro programa, Milenio 3, y si nos esforzamos en hacer nuevas cosas, que a veces la radio antigua es la radio del futuro, pues es por vosotros y para vosotros. Así que mil gracias por lo que nos está llegando ahora mismo, y sabéis que somos un equipo de amigos intentando vivir el misterio todos juntos. Carmen, noticias de última hora. Un ovni, siempre en la sombra de los objetos volantes no identificados, persiguió durante 2 horas, ¿es posible?, a 3 mecánicos. La noticia llega entre la frontera de Chile y Argentina, ¿no? Además que parece que durante las últimas semanas, ¿verdad? Sí que le estamos dando muchas noticias otra vez de ovnis. Hay que llamar a Cristian Rifo. Que hubo un parón en un año entero que casi no había noticias sobre objetos volantes no identificados, y ahora de nuevo se empiezan a ver. La semana pasada un equipo de 3 mecánicos chilenos que se encontraban rescatando un minibús fue perseguido durante más de 2 horas por un extraño objeto esférico de gran tamaño y que emitía una luz muy blanca. Según declaró Raúl Eduardo Oviedo, salí el sábado a las 4:45 de Salta, rumbo a la cordillera junto con Marcos Figueroa y Alejandro. Llegamos a San Pedro de Atacama para remolcar el minibús. Si me permites, Carmen, San Pedro de Atacama es que no es un lugar cualquiera, es un lugar lleno de petróglifos tipo pistas de Nazca. Son la Nazca pobre, digamos, en la zona chilena. Pero como mi camioneta era imposible, decidimos regresar a por un camión. Íbamos escuchando música y comentando la impresionante oscuridad y soledad del camino, cuando de pronto las luces y la radio se apagaron. A mano derecha vi una luz extraña que irradiaba un haz blanco intenso. Era una pequeña esfera. Pensé que era lo que llaman la luz mala. Caramba. Qué curioso, ¿eh? Sí, Iker, vaya. Porque comenzó a moverse velozmente en dirección a nosotros hasta que se hizo enorme. Se detuvo y quedó estática. La luz mala. Que eso de tú, sabes, te han contado varias luces malas también en Argentina, sí, sí, ¿verdad? Sí, allí en el Cerro Uritorco. Al poco tiempo la radio y las luces de la camioneta se volvieron a encender y según los testigos, eso comenzó a volar en una línea recta perfecta, en forma paralela. No emitía ni un solo ruido, tomó velocidad y se perdió al fondo de la planicie. Jamás he sentido tanto miedo. Esa cosa no era de este mundo. Pero es que encima, Carmen, tenemos, como siempre, las sorpresas que dan los teletipos. Casi al tiempo, otro caso. Pues ya no muchos kilómetros del caso anterior, el pasado miércoles, Víctor Temporelli también observó un objeto volante no identificado. Según aseguró, entrando en su casa, vio frente a ellos una cuadrilla de platos voladores con luces fuertes, azules y blancas, que se movían despacio y a baja altura. Otros testigos que estaban observando el mismo fenómeno desde la zona portuaria del Deseado llamaron a un programa de radio para informar que estaban viendo 5 objetos de forma redondeada que emitían fuertes haces de luz. Al parecer se desplazaban en línea y sobrevolaron el mar para desaparecer a gran velocidad hacia el este. Parece mentira, pero siempre tan cercano y tan lejano, el enigma ovni. Parece también que nunca vamos a llegar a una respuesta, que es como un teatro que está jugando con nosotros. De momento aquí estamos, dispuestos a informar, pero con esa cara de incredulidad y también de asombro ante las cosas que pasan en cualquier rincón del mundo. Y cuando pasan, efecto contagio, o se ven muchos, pequeñas oleadas. La semana próxima, ya lo sabéis, a la 1:30 el viernes, tenemos un especial Kennedy con lo nunca escuchado. No se va a parecer a nada que ha hecho la prensa oficial, vamos a llamarlo así, a la prensa no especializada, os lo aseguro. Habrá polémica. Pero si hay alguien que habla de conspiración y que estará ese viernes, sin duda, será Santiago Camacho, nuestro conspiranoico preferido. Ese que tiene un despacho aparte, un despacho envuelto en libros, envuelto en humo. Él está ahí, con sus libros prohibidos, con la tramoya de las cosas, y nos trae un personaje, uno de esos que si no fueran por secciones como estas nadie conocería, sumamente importante y con la sombra de la conspiración en su vida y su muerte. Wilhelm Reich. Ya veréis qué historia. En 1957 fallecía en prisión Wilhelm Reich, un curioso personaje, científico loco para unos y genio incomprendido para otros, que había suscitado una considerable controversia en la sociedad estadounidense. Sus curiosas teorías hoy se discuten y son muchos los que consideran que fue víctima de una conspiración gubernamental. En Viena había sido uno de los estudiantes más allegados a Sigmund Freud. Desaparecido el maestro, Reich fue víctima a partes iguales de la envidia de otros psicoanalistas y de la puritana sociedad vienesa, que no veía precisamente con buenos ojos que recetara frecuentemente a muchas de sus pacientes la masturbación como terapia. Exiliado en Noruega, Reich se embarcó en una serie de experimentos destinados a localizar la fuente de la energía vital, que él denominaba orgón, y que pensaba tenía una fuerte relación con la sexualidad. Lo curioso es que estos experimentos, llevados a cabo con escrupulosa metodología científica, al parecer tuvieron éxito. Reich se estableció en los Estados Unidos, donde incluso llevó a cabo más experimentos y desarrolló un aparato, el acumulador de orgón, que según él podía alargar considerablemente la vida del ser humano y paliar los síntomas de un gran número de enfermedades. La publicidad que el científico hacía de sus descubrimientos no hizo ninguna gracia al gobierno estadounidense. Una serie de artículos periodísticos comenzaron a presentarle como un personaje enloquecido y mesiánico, un pervertido, obsesionado con el sexo, un charlatán, capaz de organizar su propia secta destructiva. La presión popular se hizo cada vez mayor en contra del heterodoxo científico austríaco y sus extraños experimentos. En 1954, el gobierno federal llevó a Reich ante los tribunales. Se le acusaba de charlatán y de ser un peligro para la sanidad pública, pero lo cierto es que la causa se basaba en hechos desvirtuados y tergiversados premeditadamente por la fiscalía, lo que no impidió que muriera en la cárcel, perdiéndose para siempre, por el descrédito, sus numerosas contribuciones a la psicología, la psicoterapia, la sociología, la pediatría y, quién sabe, puede que hasta la física y la biología. La Biblioteca de Milenio 3. Tengo en las manos La Historia Perdida, segunda parte, el libro que hoy sorteamos. Tres ejemplares. Al final Carmen dará los ganadores. Mira, por una vez os voy a leer la pequeña contraportada que llevan estos libros del Archivo del Misterio y Vitalidad para que os hagáis una idea. ¿Sabéis que Nacho inauguró esta revisión de la historia, que creo que se va a convertir en un clásico, sinceramente, con los enigmas que los hombres y el tiempo ocultaron? El impacto, la acogida por parte del público ha sido increíble. Nos congratulamos todos los que creemos que hay más cosas que la historia ortodoxa. Y esta es la segunda parte. Vamos a sortear tres ejemplares que creo que todavía, Carmen, no están ni en las librerías, ¿no? O estarán a punto de llegar. Intentamos siempre que tengáis la última hora. Si cogemos la contraportada, por ejemplo, leemos lo siguiente porque se describe perfectamente. Dice, su aspecto era estrafalario, mezcla de numerosos animales temidos por los antiguos asirios, y en su rostro se reflejaba el concepto del mal sentido por este pueblo. Era el demonio, lo escuchamos la semana pasada, Pazuzu. Dice, en este libro, entre otras muchas cosas, se encontrará la Puerta del Sol de Tiahuanaco, una ciudad que supuestamente se construyó antes de cualquier hombre. ¿Quiénes eran los trovadores? Se les llamó guardianes del tesoro de los cátaros, los cristianos buenos. Se hablará de Felipe II, el monarca que, según biografías, nació dos veces, una incongruencia en las fechas. ¿Dónde está la tumba de Alejandro Magno? La terrible maldición de los franciscanos, el tesoro oculto de Gaudí, los dos Cristos que adoraban los templarios, o conoceremos la criptografía. Nos iniciaremos con este libro, La Historia Perdida 2, en el estudio de los lenguajes prohibidos, los lenguajes en clave. Pues todo eso y mucho más, y yo siento verdadero orgullo por ser un poco parte en esta historia, La Historia Perdida 2, Nacho Ares, nuevos enigmas, que los hombres y el tiempo ocultaron, Editorial EGAF, regalamos tres de ellos, sorteamos tres de ellos, y de verdad, increíble, 300, casi 300 páginas de fichas rápidas, directas, sencillas, con los documentos gráficos, de todos esos objetos que sí, se podrían meter quizá en un museo. El Museo del Arte Incomprensible, imposible. Y tú, Carmen, como es lógico, nos intercambiamos los papeles. Tú ahora nos traes un libro que ya es inencontrable, por desgracia. Pues sí, esta noche traigo Los Excomulgados del Palmar de Troya. El Palmar de Troya. También nos han preguntado mucho por ese tema, ¿eh? Y un día haremos un programa porque es muy interesante. Polémico, ¿eh? De los sí, polémicos. Sí, de los polémicos. La autora es Pilar Ulía. Ediciones 29 de la colección Más Allá y fue publicado en 1976. Pues al igual que yo, Pilar era periodista, me imagino que seguirá haciéndolo, en este caso de Televisión Española, y realizó este libro cuando las apariciones del Palmar de Troya estaban en su máximo auge. Se desplazó hasta Utrera, en Sevilla, un lugar donde ya en el año 76 cientos de personas se reunían afirmando que allí se aparecía la Virgen. Es un libro, como dice la misma autora, que pretende aportar una imagen fiel, viva e imparcial de los hechos, sin omisiones, sin interpretaciones subjetivas, sin alardes sensacionalistas. Pilar cuenta la historia de las apariciones del Palmar desde su inicio, un 30 de marzo de 1968, cuando cuatro niñas aseguraron haber observado a la Virgen. Después también narra la posterior fundación de la Orden de las Carmelitas de la Santa Faz y, como no, la historia del que hoy en día es el principal vidente, el estigmatizado Clemente Domínguez. Narra cómo y cuándo se produjeron los estigmas y otros fenómenos místicos del autonombrado Papa y cómo el mismo Clemente nombró sacerdotes y monjas a muchos de sus seguidores. La autora concluye su investigación diciendo: "No es a mí a quien corresponde averiguar la verdad, solo repito la voz del pueblo. Esto, cosa de risa, no es". Y efectivamente, cosa de risa no es, porque menudo follón que se ha montado con el Palmar de Troya y ese papa lleno de misterios, por cierto. Como misterio o misteriosa ha sido la recuperación de una momia, Carmen, por parte de egiptólogos, creo que de un equipo checoslovaco, o de Chequia, ahora sería Chequia, en mi época ya de estudiante era Checoslovaquia. ¿Valiosa momia por qué, Carmen? Pues un equipo de arqueólogos checos ha descubierto en el yacimiento arqueológico de Abusir, en Egipto, una momia de 2.500 años de antigüedad. Este equipo lleva 10 años investigando la tumba de Lufa, un noble que fue administrador de los palacios reales en el siglo VI a.C. Tras retirar unos bloques de piedra calcárea, descubrieron una cámara funeraria cuyas paredes estaban cubiertas con textos rituales donde se leía el nombre del difunto, el sacerdote Neco. Los expertos creen que al morir el sacerdote tenía entre 45 y 50 años y era pariente de Lufa. En su tumba también hallaron vasijas que servían para depositar las vísceras retiradas durante la momificación, piezas de alabastro y estatuillas de 403 servidores que tenía a su cargo. Además, junto a su cuerpo, 18 amuletos destinados a proteger el cuerpo del difunto. Estamos recibiendo un montón de mensajes, ahora mismo vamos con ellos. Oye, dicen de todo, ¿no? Cuentan de todo. Es tremendo, cuéntanos, haznos un poco la dinámica de la repercusión que ha ido teniendo todo esto. Pues mira, repercusión en torno a la Ouija. Yo viví un enfermo psicológico a causa de la Ouija. Ajá. A todo el que la haga, tened cuidado, no es un juego. Un saludo, Iker y compañía. Santi desde Granada. Durante un curso de verano en Toledo, tras jugar la Ouija, un grupo de entonces adolescentes presenciamos fenómenos extraños. A ver si nos cuentan más cosas. ¿Cuántas cosas pasan en Toledo, Carmen? Carol, de 21 años, nos dice desde Sevilla: "Y qué menudo montaje, estoy tapada hasta arriba. De aquí no me salgo, qué miedo. Ay, felicidades a los actores". Sergio de Coslada: "No me atrevo ni a encender la luz". "Todos los que hacen la Ouija mueren o les pasan cosas malas. Soy Rosana de Ponferrada. Saludos a todos, enhorabuena, Iker, por tus libros". Hombre, todos no. Porque entonces yo creo que, bueno, estaríamos muertos gran parte de la humanidad, porque Rosa, al menos por curiosidad lo hemos hecho, ¿no? Rosa desde Algeciras. ¿Y cómo aguanto en el trabajo sola hasta las 7? Estoy arrinconada en la gasolinera. Bueno, puedo aguantar, pues muy fácil, conectándose después a la SER, siguiendo con Roberto Sánchez, que desde luego el tono será distinto, y nos olvidamos de Milenio 3, pero reenganchamos el viernes y el domingo, que pasamos lista. AS7640, palabra clave, Milenio, espacio, y pues lo que vosotros creáis, en este caso, opinando sobre esa recreación que han hecho los magníficos actores del cuadro de la SER. Buenas noches, esto es increíble, veo sombras por todos lados, sois geniales, enhorabuena. ¿Quién dice que una imagen vale más que mil palabras? Es que no ha escuchado esta magnífica escenografía, nos dice Beatriz de Oviedo. Os digo que me estoy dando una alegría, que aquí no falseamos nada. Según vamos haciendo los mensajes, vamos contándolo a favor y en contra. Y yo os digo que cuando era un crío, también en la cama, con las sábanas hasta la cabeza, oí algunos programas, algunos incluso, como no, de la competencia. Por ejemplo, recuerdo en Radio Nacional una emisión que se llamaba Miedo. Se recreaban historias. Pero yo pensé, hace bien poco, hablando con todo el equipo, qué fuerte sería, qué fuerza tendrían los casos reales. Es que esto que escuchamos dramatizado pasó así. Y ya estamos hablando un montón. Vamos a descubrir nuestros propios misterios viviéndolos desde dentro. Gracias, porque, bueno, este era un planteamiento y ya estamos viendo la acogida. Hacía mucho tiempo que no se dramatizaba y para mí es un placer que esa recreación mágica vuelva a envolver millones de amigos, no solo en España, sino en todo el mundo. Dani de Santander, acongojante, gente, os habéis superado, pero necesito saber si lo de Vallecas finalmente acabó o sigue en la actualidad. Pues sigue, hay que decir que sigue, con los misterios mucho más atenuados, pero sí, hay que decir que sigue. Algún día os contaré, yo lo he contado en uno de mis libros, uno de mis primeros libros, lo que yo pasé por allí. Recuerdo que íbamos con un programa que hacíamos de investigación policial en aquella época y que las cámaras se vinieron abajo completamente, las cámaras de Betacam. Recuerdo perfectamente también cómo me senté en la cama y Máximo, ese hombre que interpretaba a Primitivo Rojas, el Máximo real, una buena persona que se vio, bueno, pues su vida se vio truncada también por un fenómeno así, ¿no? Aunque lo han superado. Le pregunté, ¿y Estefanía esa noche hablando con voz de hombre, esa noche terrible, dónde murió? Y me dijo, tú estás sentado, ahí rodeado de muñecas de porcelana que todavía me miraban. Yo di el mismo salto que seguro que muchos de vosotros habéis dado ahora mismo en toda España. Me levanté como un resorte, porque claro, me dio mucha impresión, era un cuarto muy cerrado, sin ventanas, según recuerdo, con muchos muñecos. Esos muñecos que habían visto aquel drama, ¿no? El caso sigue, por fortuna atenuado, y esa familia saldrá adelante. Una familia que además siempre que le hemos pedido que esté ahí, ha estado, y que estuvo en ese tercer programa, o segundo programa de Milenio 3. Raquel de Burgos, jo, estoy un poco asustada. Hoy era mi aniversario y no hay mejor forma de terminarlo que con vuestro programa. Bueno, pues, pues feliz aniversario. Jesús de Zaragoza, la historia alucinante. Me gustaría que recreaseis la historia del Duende de Zaragoza. Ah, oh, qué bonito, el Duende de Zaragoza. Sí, señor, qué buena idea. ¿Ves? Ni lo había pensado. Y mira, como siempre digo, los documentos en la mano, acabo de coger mi rotulador y me estoy apuntando ahora mismo en mi cuaderno de campo. Duende de Zaragoza. Perfecto, y más que dicen, ¿verdad, Carmen? LM, vigilante de Málaga. Iker, yo te quiero mucho, pero esta noche te has pasado. Bueno, lo siento, espero que nos sigan queriendo. Asun de Zaragoza, jo, estoy en una residencia de estudiantes y tengo miedo. A ver si habláis del Duende de Zaragoza otra bueno, vez. Bueno, pues venga, Duende. Es lo que nunca lo hacéis, a la tercera va la vencida, nos decía. Bueno, pues el Duende Mami de Zaragoza, de Girona, fantástico, escenificación, bueno, magistral, incondicional, vuestra, tapada hasta las orejas. Vamos a llegar a un acuerdo con alguna empresa de mantas. Cada día tiemblo más en la cama, abordáis los temas cada semana. Por cierto, ¿habéis hecho algún programa sobre la Ouija? Nos dice Juan. No, ciertamente no. Y hay muy buenos investigadores de diferentes aspectos, además, ¿verdad? Estoy pensando en gente que incluso habla de la Ouija para sanar. Paco Azorín, ¿cómo era? La ouijoterapia. Uh-huh. Bueno, curiosísimo, pero también recuerdo a José Manuel Durán Martínez, un buen investigador vizcaíno, que ha investigado muchísimos casos de Ouija. Bueno, pues, programa duro, pero lo haremos. La Ouija, verdades, mitos y mentiras. Esto ha sido que no veas. Hoy no hago las rondas en la obra en la que trabajo. A todos los vigilantes, cuidado. Iker, qué bien lo habéis montado. Advierto, no todos los casos tendrán que ser tan dramáticos, porque si no vamos a tirar la cuerda demasiado y... No, habrá casos que tengan más interés, en el sentido de que va, un misterio por resolver. Otros serán, claro, es que hemos elegido un caso que era mucho miedo, pero las propuestas son vuestras. Otro incluso... para recrear, Iker. ¿Sí? Álvaro de Valencia nos dice que podíamos recrear también el OVNI que más le impactó, el caso del Cabo Valdés. El Cabo Valdés, madre mía, ¿te acuerdas del programa de Cabo Valdés? Claro, un militar chileno desaparecido, un caso con 25 años de secreto militar. Ojo el boli, Cabo Valdés, te prometo ese caso. Y ahora paramos un poco, luego seguimos, Carmen, porque es que hoy estamos sufriendo una auténtica avalancha. Gracias, amigos, gracias de verdad. ¿Sabéis lo que es el Leviatán? El Leviatán es un personaje muy antiguo, tan antiguo como el hombre. Se le llamaba la bestia marina, ¿no? Se relacionaba casi con la esfera diabólica del universo. ¿Quién nos puede contar en un espacio breve quién es el Leviatán? Y hacerlo sencillo. Pues Carlos Barroso, que coge ese viejo archivador donde están todos los secretos y nos lo abre para nosotros, a las 4 menos 10. Leviatán. Leviatán es el nombre con el que la Biblia se refiere al dragón de los mares, la bestia del mal, una especie de serpiente gigante que vive en el fondo del océano desde tiempos inmemoriales y que de vez en cuando, solo de vez en cuando, emerge a la superficie y se deja ver. Son bastante numerosos los testimonios que hablan de la aparición de la serpiente marina y la descripción de cada uno de ellos es bastante similar, a pesar de estar separadas en el tiempo a veces por siglos de distancia. Según las crónicas más repetidas y los comentarios conservados en los cuadernos de bitácora de decenas de marineros, Leviatán mide más de 10 metros de largo por unos 6 de grosor. Es de color oscuro, tiene una cabeza grande y unos ojos luminosos, y de su cuello cuelga una larga melena blanca. Tierras escandinavas donde primero se constató por escrito la existencia del monstruo marino. La primera referencia al auténtico Leviatán, mencionado hasta en 5 ocasiones por el Antiguo Testamento, apareció en un tomo sobre la historia natural de las tierras del norte, escrito por el arzobispo sueco Olaf Manson, más conocido como Olaus Magnus, en 1555. En su crónica relata cómo el dragón del océano era capaz de comer animales enteros e incluso llevarse de la cubierta de los barcos, entre sus fauces y sus enormes afilados dientes, a algún que otro ser humano. Las descripciones se repiten y 200 años más tarde sería un misionero noruego, Hans Egede, el que confirmó la presencia de la gran serpiente marina frente a las costas de Groenlandia. Leviatán ha sido visto también en aguas de Nueva Inglaterra por muchas personas que en ocasiones quizás pudieron exagerar, pero los diarios de a bordo contienen informes que no dejan lugar a dudas sobre las características muy similares entre sí del monstruo del mar. Una de las últimas menciones al Leviatán es relativamente reciente y tuvo un testigo de excepción, el capitán John Ridgway, que se propuso cruzar el Atlántico en un bote de remos. Fue en julio de 1966, y mientras su compañero dormía tranquilamente. Mientras remaba, Ridgway escuchó un silbido e inmediatamente vio una serpiente de unos 10 metros de largo, con el cuerpo brillante a la luz de la luna. El animal se acercó a la embarcación a toda velocidad, y después se sumergió y no volvió a aparecer nunca más. Programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y hasta aquí Hans Zimmer con su Millennium, recta final musical, siempre positiva, nunca negativa, de este programa. Por cierto, Carmen, aunque sea a nivel de teletipo, han descubierto ahora que un meteorito, un gran meteorito, causó un inmenso cataclismo hace 250 millones de años. Un grupo de investigadores que estudian las formaciones rocosas de la Antártida ha hallado pruebas químicas de un gran meteorito que chocó contra la Tierra hace 251 millones de años, ocasionando la mayor devastación en la historia del planeta, al matar al 90% de los seres vivos. Esto ocurrió 185 millones de años antes de que un meteorito similar chocase con la Tierra y se extinguiesen los dinosaurios. La violencia del impacto de una roca espacial del tamaño de una montaña habría ocasionado una enorme bola de fuego que habría enviado millones de toneladas de polvo a la atmósfera. Siempre la ciencia presente, sobre todo cuando nos da claves para comprender nuestro más remoto pasado, porque es que no sabemos absolutamente nada. Cuanto más investigamos, menos sabemos. Eso es lo que ocurre. No sé si le pasa a nuestros amigos, Carmen. Pues mira, nos dicen, hola, he vivido hace años un fenómeno ovni en Cogolludo, Guadalajara. Además, de pequeño veía las formas de dos niños en la ventana de una casa del mismo pueblo. Nos dice Charlie de Madrid. Uf, Cogolludo, pues yo recuerdo, no sé si podría darnos la fecha, pero recuerdo algo de un caso concreto en esa localidad de La Rioja. Interesantísimo, veremos qué encontramos. Soy el fenómeno, sois el arte del hacer. Cada noche me sorprendo con vosotros. El fenómeno se lo puede ser el fenómeno de Sevilla. Nuestro querido amigo, que siempre donde hemos estado ha acudido ahí, un auténtico fan del hacer. Un abrazo muy fuerte, compañero. Pedro desde Valencia. ¿Sabéis algo sobre el pueblo de Domeño? Aquí en Valencia era un pueblo que hace bastantes años no vivía nadie allí, profanado en el cementerio. Sí, un pueblo con cierta leyenda. Nuestro compañero Francisco Contreras precisamente estuvo por ahí investigando. Mucha gente ha estado por ahí. Parece que hay contradicción, como en todos los grandes mitos, realidades de los pueblos encantados. Veremos qué nos cuentan desde allí, desde Domeño. Gloria de Salamanca, soy estudiante, mañana madrugo, pero aquí estoy, a oscuras con la radio y pasando las de Caín. Es genial, sois los mejores. Bueno, qué contradicción, ¿no? Las de Caín, pero luego es genial. Si es que en el fondo tenemos ahí una doble cara. ¿Qué mayor medio para sugerir, para indagar, para, bueno, imaginar, ¿no? Y sobre todo basándonos en hechos reales y que cada uno luego interprete. Gracias por pasarlas de Caín con nosotros. Juan de Reus, hola familia, felicidades por el programa. No sé qué haríamos sin vosotros, sois geniales. El tema de Tibiza, qué miedo. Bueno, buen tema para dramatizar también, porque hay muchos, muchos cabos sueltos. De verdad, cualquier propuesta va a ser tomada en cuenta y vamos a ir con ella. Me ponéis la carne de gallina, además conozco de cerca un caso estigmatizada. ¿Qué dice la ciencia de esto? Mira, bueno, qué curioso, sí, ¿eh? Sí, sí, a ver si nos cuenta más cosas. Hicimos ese programa con médicos, con especialistas, con sacerdotes del Archivo Vaticano, ¿os acordáis? Claro, fue uno de esos especiales allá por el verano. Pero bueno, volvemos a tocar el tema. Carmen, ¿vamos con los ganadores? Vamos con los ganadores. Eva de Albacete, me acaba de dar un infarto. Sois geniales. Madre mía, hombre, no digas eso, no digas eso, que luego a ver si va a pasar de verdad y no queremos, por supuesto, para nada. Un infarto de buen sentimiento, eso sí que queremos. Héctor desde Madrid, recrear el exorcismo real de la película. Uy, qué y bueno. Juanjo desde Málaga, tratar el tema del hombre del saco. Cada vez me dais más miedo, pero estoy enganchado. El hombre del saco de Gador, qué interesante. Pero yo estoy en contra de una cosa, Carmen. Y que solo un momento. Dime. Hay que dar un saludo. A ver, ¿te a ver. Acuerdas? El jueves. Hombre, Pedro Vera. Un dibujante genial, sí, que además sí, ha hecho una caricatura del director sí. y presentador de este programa, sí, de Iker sí, Jiménez. Sí, una historieta de Pedro Vera, los más salvajes del jueves, pero que hemos hablado con él, pues que nos oyen y que dibuja con nosotros. Espero que te inspires con un montón de cosas. Pedro Vera y a todos los amigos del jueves, un fuerte abrazo. Y, Carmen, la semana que viene mucho más. JFK, pero lo que nos ha contado, ¿no? Y además la maldición de los Kennedy, todo ese horror que rodea a esta familia. El clan maldito, según dicen. Bueno, 1:30, os esperamos el viernes y el domingo, como siempre, a las 3. Ahora os dejamos rápidamente con nuestros compañeros, los servicios informativos, y después con Roberto Sánchez. Buena semana, un abrazo.